falta mucho. Ya. No, ya llegué. Ah, la concha, no. Igual. Aquí te vas. Va a venir. Muy malito. Si no, pero igual que te vea, pero boludo. Trae una papa más, boludo. Igual te doy la derecha en qué cosa. Y ella, si no cuando me salgo. Claro, sí, no, más vale. Eso está. Toma, no vale entrar a vino. Ya va a llegar. María está cerca, se mandó a mirar ahí. Si tampoco vi que había tanto tránsito, nada, no, no estaba. Además, la vuelta pasada dijo que iba a haya venido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Eh? Qué bueno. Che, estábamos esperando, pensé que no iba a venir nada. Sí, vas a andar caminando por las paredes. No, este ya está. Viste que encima es medio histérico, se pone medio loco. Pero bueno, ahora sí que ya está. Sí, no, vale. Bueno, ya ahora. Ahora. Trae un vaso, por favor. ¿Te sirvo un trago? Guarda que está el cuchillo adentro. Y arrancamos. Vale, ¿arrancamos? Dale, dale, vamos a arrancar así porque si no se nos va el horario. Ya. ¿Quiénes son ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río, la prisión eterna? Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino terrible. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Y obviamente el arranque del corazón. Eso creo que es un poco el purgatorio, ¿no? O sí. sea, mezclar un poco de cosas para lograr esto, ¿no? Así que bueno, el purgatorio lo cocinamos acá. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Manuel Vicent, trama. El cielo y el infierno están aquí, están aquí. Por ejemplo, el cielo consiste en contemplar cómo resbala el aceite virgen de oliva sobre el pimiento asado, en oler a hierba mojada después de una tormenta de mayo, en recordar aquella tarde de la adolescencia cuando por primera vez la mano temblorosa de una doncella se posó en tu sexo, en percibir el instante mágico en que la bola de la ruleta cae en el número que habías elegido para la última ficha de tu fortuna, en escuchar la mansa lluvia en el tejado mientras a la amorosa luz de la mesilla de noche es a Hordelin, en diluirse entre azules al pairo en un velero durante un día radiante de sur, y con el mar en calma, desnudo en cubierta, no pensar en nada sino en el propio sol, en extasiarse ante la teta inmaculada de Simonetta Vespucci, que pintó Antonello de Messina bajo los suaves efectos del cáñamo. En comerse unas sandías de agosto a la sombra de una parra del Mediterráneo, en compañía de amigos inteligentes, amables y divertidos. Por el contrario, el infierno, es el aliento fétido de ese desconocido que te sulfata el rostro con una conversación aburrida en un cóctel. Pisar jeringuillas por los callejones de un barrio maldito en busca de aquel muchacho que quería ser libre y nunca será Rimbaud. La soledad de una habitación que da un patio interior y desde allí saber que ella, a la que tanto amaste, ya no vendrá. Sentir la incapacidad de refugiarse en un momento feliz de la infancia y que el perfume de pan caliente no te lleve al regazo de tu madre. El dolor siempre inútil de los inocentes, cuyo sentido se ofrece a un dios lejano. Descubrir a una ramera embarazada que se vende a la baja en una esquina a la hora más alta de la madrugada y que un mendigo de amor se acerque a ella y le pida limosna. No encontrar nunca respuesta a las lágrimas. Zamparse una cazuela de pájaros fritos antes de ir a una corrida de toros. El tedio de una pareja frente al televisor un atardecer de domingo. El cielo y el infierno están aquí. Forman una pequeña trama, casi infinita, que diariamente nos exalta y nos mata, nos mata. Qué lindo estar festejando de vuelta acá todos juntos, ¿eh? Pero yo le quiero pedir a Diego, al equipo que me acompaña en este festejo. Quiero que festejemos todos juntos. Un aplauso para este gran equipo. La verdad que es espectacular estar festejando juntos esta gran elección que hicimos. Realmente es un día muy, muy emocionante para mí, ver tanto apoyo, tanta gente, tanto calor, tanto cariño. Quiero empezar agradeciéndoles a todos los porteños. ¡El mago! ¡Qué grande el mago! Tiene dientes, dicen que tiene dientes acá. Quiero agradecer también a este gran equipo del PRO que hoy me acompaña. Un aplauso enorme para todos. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercados, eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sagra. Y no es el culo, sino el que sabe hacer de entonces el culo de este mundo. Quiero agradecer a este gran equipo de militantes y voluntarios del PRO, a todos acá. Con arco, traficante de trámite por cadenas sobre el caos. Para le crean. Te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fuma. Compra, vete, usa su porrito, tú que lo haces para comer. Compra, fuma, vete y váyase todas las cosas. Un agradecimiento enorme, un agradecimiento muy especial al líder de este equipo, a Mauricio Macri. A Mauricio Macri. Se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de latino de la selva. ¡Claro! Que estamos todos seguros que va a ser el próximo presidente de todos los argentinos. En estas elecciones difíciles, nada mejor que un candidato de envergadura. Orgía en la provincia. Telechea en la ciudad. Acabaremos todos juntos. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. ¿Che, alguno quiere un trago? No. ¿Vos querés? Ah. Espero te alcance. ¿Y vos de dónde saliste, verdad? Ah, bueno, no me tienen en cuenta. ¿Cómo que? ¿Cuándo llegaste? Siempre estuve acá. De una luz. Che, ¿qué onda la sala de ensayo? Estuvo buena. Tocaron la sala de Ícaro. Posiblemente Ícaro creía llegar al cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Pensé que nunca iba a poder decir esa frase en mi vida y creo que toda la nota fue para eso. ¿Qué onda la banda? Es una banda joven y no tienen por ahí tanta infraestructura para tocar como las bandas grandes, viste, que pueden tener una sala de ensayo así re súper zarpadas y que se escuchan bien, pero por lo menos ensayan lo loco y le meten ahí la banda todo el día. ¿Quieres escucharlo? Dale. Sí, dale, vamos a escucharlo. Una. Ya. Las alas de Ícaro. Estamos a la derecha. Jorge, batería. Yo soy Juan y toco la guitarra. Yo, Guillermo, soy la voz y la guitarra de la banda. Mano, el bajo. Francisco, los vientos. Y falta el tecladista que está llegando en un avión desde Chile. Nació en el barrio la banda, en Ringuelet. Pero, o sea, el Holly es de Río Negro. Y bueno, después está Felipe, que es de Chile. Santiago, sí, Chile. Santiago de Chile. Así que tenemos una mezcla. El resto sí somos todos platenses. Sí, que tenemos, que estamos presentando, es un EP de 5 temas. Se grabó en el 2012 y se terminó en el 2013, cuando después a ese material que había se le sumaron 2013, vientos y teclado. O sea, se terminó en el 2014. Esos 5 temas nosotros buscamos de tener, en sí, obviamente, en un demo lo que se muestra es el potencial. De la previa al festín, belenes con armaduras, maquillaje y bisturí. ¿Cómo es ser que entregues fruta y placer? Comprando sucho en las calles a bordo del terraplén. Traen costuras, pierde gracia y poder. Poniendo remeras nuevas, mojando el panel. Huela hierbas en tu oído. Chamas y sensates, nenas que tocan el cielo y el infierno a la vez. Como Pablo dentista, trabaja la piel. Cafeteras y criollas con suspiros de vejez. Pilotas de orcas nuevas y chocilei. Condiciones y pastillas hay en su menú. Dentro del auto cierran puertas el lugar. Cola y vino en la avenida. El muchacho ya tiró. ¿Cómo puede ser que entregues fruta y placer? Desfilando su encanto con empresa por mayor. Transpostura pierde gracia y poder. Descargando la blancura, vírgenes de la ciudad. Como Carlos dentiza, trabaja la piel. Estudiantes de intercambio con aires de violación. Pilote de orcas nuevas, dicho sin ley. Caldo lo doy a la bolsa, banda y pagaré.

a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. No, qué chance este Seba, ¿viste lo que mandó? No, se lo tomó re literal. ¿Che, Lucho? Sí, vos, Lucho. Por necesitamos favor. Un móvil urgente. Emparcho la bici y te traigo un móvilucho al menos lo que canta un gallo. Faltaba. A ver, Gonzalo. Número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Muchachos. Me quedé encerrado entre el segundo y el tercero. ¡Portero! ¿Hay alguien ahí? Otro gato. Lo único que me faltaba. Salgo a hacer un móvil, se me queda atracado el ascensor y encima me gasta el chavo. Veo gente muerta. ¿Higuaín? ¿Sos vos? ¡Higuaín! ¡Llama al portero! Esto es un separador. Y esto... El puerto. Las alas de Ícaro. Bueno, Ícaro sale de la mitología griega, más o menos para hacer una síntesis del mito, Ícaro estaba encerrado en un laberinto con su padre, que bueno, tenía que buscar la manera de escaparse porque los iban a matar, y bueno, magia de la mitología, pluma, cera, y se armaron una sala y se escaparon del laberinto. Con el padre volaron sobre el mar y bueno, el padre le avisó a Ícaro que no vuele ni muy cerca del sol porque se le iban a derretir la sala, ni muy cerca del mar porque se le iban a mojar la sala y se iba a caer y se iba a morir. Y bueno, Ícaro no hizo caso y cayó al mar y murió. Con esto vamos que para nosotros la sala de Ícaro es la música que nos hace escapar del laberinto de la rutina diaria. Mal vestimenta, quiso siempre naufragar de ideas raras y besos en claves. Picoteó las calles con sus naipes, caminando en bares, se jugó las fichas y tocó de su pañal. Languran sus vasos, magia de vitrolas y echóse a navegar. Siempre toda variedad con canciones nuevas experimentó demostrar que el mundo no era un numeral, más quedó bien frito y no resaltó nunca más. No celebran los barcos, no hay ecos de satisfacción, ya está muy solo acá. Árboles y serpientes se mezclan en una oración. Cada refugio más llegará, no sé si te esperará. Todas tus pesadillas viajando en un tren sin parar. Rubia, no le importó si era un primor de esos mamarrachos tan horripilantes, no quedó ni un cachivache. Pronosticó el día, llamó su mensaje, lo vinieron a buscar. Congelado estuvo por pensar en algo que nadie imaginó. Y un diario extraño, una licencia a sus del montón, al dueño del río y también del mar, pero estaba muerto el recuerdo y su amor. No celebran los barcos, no hay ecos de satisfacción, ya está muy solo acá. Árboles y serpientes se mezclan en una oración. Toda llegarás, no sé si te esperarán. Todas tus pesadillas viajando en un tren sin parar. No se cerran los barcos, no hay ecos de satisfacción. Ya está tu solo acá. Árboles y serpientes se mezclan en una oración. No habrá refugio más. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Quedó muy buena la sala de ensayo esta semana. Sí, quedó buena, ¿viste? Las alas de Ícaro. Para sí. Seguir, la verdad la rompieron. Che, está llamando Seba. A ver. Hola, buenas noches, compañeros del Purgatorio. Les quería comentar que tengo una buena noticia. No solamente todo quedó en una guitarreada amena, sino que he conseguido en esta noche a un compañero de guitarreada que la verdad me pone muy contento. Estoy en este momento en la casa de Gerardo Lozano junto a una guitarra acústica por acá. Él tiene en sus manos una guitarra criolla, también hay una guitarra eléctrica conectada, un bajo, hay un compresor, allá atrás hay una batería, desde mi punto digo allá atrás, y también hay unos parlantes, una consola y lo demás para hacer música. Así que Gerardo, contanos vos qué haces en este lugar que es casi mágico. Vivo y toco la guitarra y toco el bajo y toco la batería y con gente, con amigos, con alumnos. Y como y juego con mis gatos. ¿Alumnos de qué instrumento? Bueno, ukelele ruso. No, y guitarra, bajo y batería. Bien, acá podemos ver, están todos los instrumentos presentes. ¿Y también tocas en alguna banda? No. Toco con unos amigos, pero no hemos tocado para el público todavía. Tal vez algún día. ¿Vos qué decís? Y yo diría que con lo que tocás ahora, en un ratito Gerardo Lozano nos va a estar mostrando un poco qué es lo que sabe hacer, ¿no? ¿Vas a elegir la guitarra como instrumento para tocar un ratito? Sí, la guitarra. Vos vas a tocar también. Yo te puedo acompañar, sí. Mandamos zaraza. Yo acá a mi derecha, bueno, veo unos dardos por allá, y acá veo unos cuadros de colores que son bastante interesantes. ¿Quién los pintó? Eso los pintó mi hijo, que no se llama igual que yo. Están buenísimos, están buenísimos. Una cuestión bastante pintoresca, podemos ver, acá en la casa de Gerardo, que... No vamos a decir en qué lugar estamos, no vamos a decir cuál es la casa de Gerardo, solamente ustedes lo podrán encontrar por ahí, si tienen la suerte de llegar a él. Y está cerca del Círculo Verde. ¿Cuál sería el Círculo Verde? ¿El Parque Pereira? Eso. Es un misterio, es un misterio. Así que bueno, está la zona roja por allá, nosotros estamos en el Círculo Verde. Además de dar clases, de tocar... ¿A qué te has dedicado en tu vida? Yo creo que sería insoportable para mí relatarlo y para alguien oír todas las palabras que tendría que decir. Pero la música es lo que me llega desde mi niñez. O me trae desde mi niñez. ¿De cuándo más o menos dijiste clic, música? Y cuando tenía mucho miedo de morirme a eso de los 5 años. Sí, pensaba que si me moría no iba a escuchar más música. ¿Y ahora, Gerardo, qué edad tenés? Tengo como 200 y pico. El inmortal, me habían dicho que te decían el inmortal. No, eso no es verdad. Moriré a eso de los 300 y pico, calculo. Uf. Muy bien, a mí me parecería que en esta noche, para los muchachos del Purgatorio y para... las personas que estén escuchando en este momento, podemos regalarles, si querés, un ratito de algo de música. Hay gente que está seca de vientre, digamos, en el Purgatorio. El Purgatorio es un lugar intermedio que pasan cosas muy locas. ¿Vos de qué lado creés que te encontrás? Pues te puedes encontrar tanto en el Purgatorio, en el medio, o podés estar en el cielo o el infierno. No sé dónde vos te encontrás o qué te gustaría, dónde te gustaría estar. Yo creo que estoy en la membrana plasmática. Pineal, ahí justo. De esta manera estamos ahí planificando más o menos cómo va a ser la tocata para que el señor Gerardo Lozano nos guitarree un poco y nos acompañe en esta noche de jueves de El Purgatorio. Ahí vamos, a ver. Va. En bimenol. Bimenol. compañeros, este fue el gran momento con el señor Gerardo Lozano acá tocando un ratito en esta noche de jueves de Purgatorio, que nos pone muy contento. La verdad que te agradezco mucho, querido Gerardo, por regalarnos esta música. Carlos, muchas gracias. Lamento estar tan sucio, pero me tengo que bañar. Robin, ¿me podés decir dónde va a carajos estás? Para no cortes, me cachientes. Un mensaje del comisionado. Robin, hace 45 minutos que te estoy esperando, ¿me escuchás? ¡45 minutos! ¿Qué te crees que es esto de luchar por la justicia? ¿Una pelotudez? Para... Sí, ya sé que están afanando el banco, comisionado, ya lo sé, pero si no lo espero, este pelotudo... Sí, el pelotudo sos vos, Robin. Sí, sos vos. No puede ser que mezcles las cosas. La justicia es la justicia y lo nuestro... Cocoroco. Este es el pollo que come toda la familia y sobra. El pollo sobrero. Un vagón de sabor. Chuchu. Las alas de Ícaro. ¿Cómo lo ves, Seba? Lo veo espectacular. Las alas de Ícaro. Hoy, sala de salto. Particularmente, por el momento, las composiciones las estoy haciendo yo. Guitarra y voz. Y letra, yo. Y después presento las canciones acá con los chicos. Y después ahí lo vamos haciendo crecer. Y a medida que vaya creciendo vamos viendo qué se le puede hacer, qué modificaciones se le puede hacer también al tema, todo lo que es de laboratorio, digamos, por llamarlo de alguna forma, para crear la persona o el monstruo, lo que venga. Y bueno, si va bien lo vamos a ir tocando hasta que nos pudra o hasta que... Nos tiren con algo. Sí. pero generalmente letra y voz allá, en la pieza allá atrás. Y después acá gestamos todo lo que es laboratorio. Toda la canción y en general. El significado de las letras queda a interpretación del que lo escucha, ¿no? O sea, para que, no sé, para que a cada persona le resulte una situación para el familiar. Y por eso no la contamos por ahí. Pero bueno, es por eso, por el tema que cada uno la interpreta a su manera. Así como pensamos que cada uno tiene sus alas de Ícaro, pensamos que cada persona le puede dar su propio significado a cada canción, a cada letra. Así que todo tiene un porqué. ¿Y zapan? Sí. Mucho. Sí, porque ya el hecho de tener un lugar propio donde ensayar sin tener horario que te corran y una sala que te diga, bueno, de acá, desde las 7 a las 9, si pasa 9 y 1 minuto, ya está, chao. Acá, por ahí nos podemos volver tocando, que no hay ningún apuro, no va a pasar nada. Así que, había ensayos por ahí, son de zapada nada más, y es cuestión de poner una letra o lo que sea. Claro, de zapadas también salen temas nuevos por ahí, como no ha pasado. Sí, ha pasado mucho. Y eso está bueno. Sí, buscar una creatividad en el ensayo. Que nazcan esas cosas. Además es importante zapar por el hecho de que te conoces con el otro, te conoces con el músico. Yo me pasa con Holly que mete una base y yo ya sé cuándo va a hacer un corte antes de que lo haga. Y puedo ahí dibujar alguna base o hacer algo. Eso me parece fundamental para sonar bien. Zapar es importantísimo. Sí, pues. Es fundamental. Y ahora, como dice Juan, y contra el frío, es clave. Es clave. ¿Tiene que tocar? Dale, vamos a tomar un rato. Thank you. ¿Cuándo vamos? Qué divertido es eso. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio. La verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Y si me toca lavar a mí, bro. Hijos de puta. Eso te pasa por tener todo sucio en tu casa, ¿eh? Sí, tampoco te hagas de limpio, che, bueno, qué bueno que pudiste venir. Sí, la verdad que estaba bueno que pudieras entender el programa y estar acá en este feriado del 9 de julio. De una, y si te pinta, escucharnos la semana que viene que vamos a salir en vivo. Cualquier cosa, los jueves a las 10. Radionauta 106.3. El Purgatorio.